que es más difícil. Pregunta respuesta. Efecto de doble golpe, pero no. Listo. Ahí, bueno, vamos a hacer todo esto otra vez. Listo. ¿Quién no conoce las semicorcheas? Usted. ¿Quién no conoce los seisillos? Yo. Los seisillos. Bueno, entonces conocemos negras, corcheas, tresillos, corcheas, seisillos, no. No, el tresillo no. Es como el tresillo, pero partidos. Ah, tresillo no. Ok. Por eso te digo que no es como el tresillo, sino como. Ya no. Son subdivisiones de la negra, lo que estoy hablando. Las negras son como pulsos que vamos a ir tocando ahorita para este ejercicio. Lo vamos a dar de manera práctica y después vamos a teorizar al respecto, ¿listo? Los seisillos es partir en seis partecitas iguales esa negra, ¿listo? Y después las fusas, que serían ocho partes iguales, la negra, subdividida, ¿ok? Las fusas. Fusas. Fusas. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. El que tenga la confianza para hacerlo se une a esta causa. Vamos a hacer esto: un compás de negras, un compás de corcheas, un compás de tresillos, un compás de semicorcheas, un compás de seisillos, un compás de fusas. ¿Listo? Me salté alguna. Semicorcheas, seisillos, fusas. Un compás de cuatro cuartos, perdón, gracias al que preguntó. Un, dos, no, más lento. Un, dos, tres, y. Y después lo hacemos todos, listo. Es muy difícil cuando hay mucha gente, pero lo podemos lograr. Ojo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y ahí, listo, paramos en la negra. Un. 2, 3, 4. Hay un consejo muy bueno y muy efectivo para ustedes. Miren las manos del compañero. Si se miran, están juntos. Si no se miran, cada uno va a ir por su lado. ¿Listo? ¿Qué tan rápidas son las fusas o qué? Miren al otro. Miren su mano fuerte. mirar la mano fuerte del otro, dar seguridad y estabilidad y usted va a ir con él cuando yo lo mire. Toque ustedes sus negras. Ya, sin contar. Cambia. Escójanlo. A usted. A mí. Sí, sí. Un, dos, qué tres. Y paran en esa, ¿no? Los seisillos y las fusas, marcando acá para que todos sepan, ¿no? Oh. Esos son seisillos partidos en grupos de tres. Para que todos sientan el punto listo. Ahora, esta mitad. Desde di tú la caneca así lateral y su merced que se ensañó con las canecas para despegar la bolita. Toda esta gente va a ser negras, solo negras, durante 6 compases. ¿Listo? Todos ustedes van a cambiar las velocidades que hemos trabajado. ¿Listo? Todos juntos. 1, 2, 3, 4, y. Segundo. Muchas gracias a usted, un aplauso para ellos. Vamos a cambiar de papel. Concurso. Redoble. Vamos a...

Así, así. Van a hacer esto. Perdón, sin flam, my mistake. Flam. Los dos, planten la mano. Los dos van a hacer esto. Es muy difícil. Pero es lo más importante de todo. Dos, pulso, muy importante, el bombo, listo. Tercero, es algo adaptado a esa caneca. ¿Quién es los tres? Vos. Van a usar los medios y los bajos, así. La clave que están haciendo los cuatro tiene algo que ver con algunos golpes de los tres. Y los tres tienen que ver en dos golpes con los cuatro, perdón, con los dos. Y los cuatro tienen una mezcla de un poquito de todo. Pero los cuatro hacen esto. Eso es lo más difícil. En el centro con la derecha, segundo y tercer golpe en los bordes izquierda-derecha y el último con la izquierda en la mitad. ¿Sí? Ahí, tres. Se vuelve un ejercicio como este: pum, pa, pa. Y. Vamos a subir un poquito más la velocidad. Pum pam pam pum pum pam pam pum pum pam pam pum pum. Nada más vamos a hacer cuatro, listo. Pum pam pam pum pum pam pam pum pum pam pam pum pum. Paramos ahí, listo. Un, dos, tres, cuatro y. Ahí. Un, dos, tres, cuatro y. Nice. Un, dos, tres, cuatro y. ¿Por qué? Porque nos remonta a lo que decíamos ahorita, al principio del taller. Lo primero es que es pandero, el segundo que es castellano. Pandeiro es como la pandereta, pues más grande. O sea, tiene los mismos disquitos, el parche es como de un cuerito como de chivo muy suavecito, afeitado pues, no tiene pelo. Ah. Sí, hombre. Y en madera el aro, el anillo, ¿sí? Tiene varias ejecuciones. Lo que miramos nosotros es que es bajo, que es medio, que es brillo. ¿Qué está sucediendo? Muchas veces algunos instrumentos tienen más de dos medios. Tratar de, si se puede hacerlo, si no, resumirlos, ¿sí? O hacerlos entre varias personas. Hay algo muy, ¿cómo se dice? Característico de Stone. Y es que ellos, a mí me parecen los genios del microritmo. ¿Qué es el microritmo? Es lo que sucede entre pulso y pulso, todas esas pequeñas cosas que pasan ahí. Entonces, si yo tengo cuatro tiempos y tengo un... Todo eso repartido entre cuatro manes bailando y le suena perfecto, yo es como... ¡Qué envidia! Sí, ok, es muy bacano. Y lograr eso es muy bueno. Entonces, también yendo hacia la parte pues, de la batucada brasileña, entender qué está haciendo cada voz y saber que, por ejemplo, este es el pito. Ese es el pito, ahí no hay nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Dos sonidos. Y, sí, pues, lo supe diferenciar ahí, los traducía a la caneca porque lo necesitaba. Es como la necesidad de traducir brillos medios y bajos, o altos medios y bajos, perdón, a un solo elemento, ¿sí? Es como lo más importante. Cáscara. Cascarita, cascarita, sí. Si le coge cariño, le dice cascarita. En realidad, él le quiso mencionar así. Yo no sé si se llama cáscara en realidad. La cáscara es otra cosa. Eso es de salsa, pero es o timbal y todo. Eso es otra cosa. Eso es cascareo. Eso es cascareo cuando está acompañado con la mano izquierda haciendo el relleno. Pero este solo es cáscara. Cáscara, pero en otro ritmo. Él asumió que esta era la cáscara de samba. Yo le copio. Gracias. Un aporte es que a mi trabajo de grado yo también estoy trabajando con algo así. Y otra cosa que funciona mucho es ahorita que estuvimos viendo las con las tarjetas de estos animales, hay sílabas que funcionan, que también tienen las vocales que son abiertas, pueden sonar una U, los que son una mediana, una A, o que son medianas, la U, ya que es más bajo, son sonidos bajos. Si llegar a mezclar estos, identificar esas tres partes y seguir los ritmos con esas mismas sílabas y con palabras también suena muy bonito, es un ensamble muy, muy soñado. Por los que recuerdan el trabajo con tarjetas, con imágenes y tarjetas. Ahora yo te tengo que preguntar. ¿Qué estás planteando? Yo conozco las tarjetas rítmicas, pero... No rítmicas. No las rítmicas, otras tarjetas. Son de dibujitos. Entonces ponen una tarjeta. Pero el cocodrilo está por acá y voltean y tienen las cuatro. Sí, sí. Las tarjetas rítmicas. Sí. No, no importa. Las vocales, ¿cuáles son las agudos, medios y bajos? Las cerradas en vocales, para la, en la técnica vocal se maneja lo que son vocales cerradas y la E, son I, E, son vocales cerradas, I, E. Y son agudas. Y son agudas, sí. Y la U. Las puedes asemejar, es que puedes tratar de semejanzas, de tratar de... La A es medio. Y la O, la A, O, A, U. U, O, A, I, E. U, O, A, I, E. Abierta. No, yo creo que la E es lo más agudo que hay. No, sí. La U. Pero en la técnica vocal, ey, son vocales cerradas. Si se conocen, si se conocen. La U es que. La U es bajo. Bajo. Es las redondas y las abiertas. Redonda es. Primero los dos, después los tres, después los uno y después los cuatro. ¿Y de qué? Sí, pero no independientes, sino que se van a ir sumando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada dos compases por efectos de tiempo. El tiempo acá en televisión es muy costoso. ¡Ay, madre! No tengo que mientras él esté hablando. Sí, gracias. ¿Su merced tiene una pregunta? Viene de camino, ¿qué tal que es que estoy grabando el piso aquí? Eso es peligroso, sí, también. Ay, gracias. Tienes de boca. Ya me enamoré. Bien, ahora, cuando hacemos todo eso... Tienen que reaccionar a esos cortes, listo. Sigo unos, chao, se van. Pues no se van, paran. Otra vez. Uno más. Dos, perdón, tres. Thank you. Ustedes responden ese mismo compás. Seguimiento. Muy fácil. Listo. Vamos a hacerlo. Ok. Los cuatro ritmos a la vez. Un, dos, tres, cuatro, y. otro corte. Y un aplauso para ustedes. Nadie toque. Por amor a Jesucristo. No es. No es ni. Estás tocando con corchea. Sí, está sonando. No es. Ni. Después, entonces. Porque suena ta ta ta tan. Entonces es como. Como. Bueno, en fin, como eso. No. Entonces yo hago pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ahora sí en serio. Un, dos, tres y ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tarán, un aplauso por ti. Thank you. todos cuando ¡pum! Un corte todo el mundo. What the fuck? Bueno, es este. Fácil. Pata. Pa. Eso es como empantar juntos. Muy bien, lo está probando. Ojo. Pata. Después lo que hace el low zurdo o lo que hace el Kaisa, Clara, algo así. Sí. Y traduzco lo de esos tres y lo meto acá como pueda, ¿no? Entonces vamos a hacerlo todos. Listo. Un, dos, ritmo, tres veces. Perdón, otra vez. Un, dos, tres, cae. Para enredarnos, listo. 1, 2, 4 y va. Pero es básicamente lo mismo y utilizamos otros recursos, no solamente estas canecas de 5 galones de pintura que les dicen cuñete en Bogotá, ya me enteré. Cuñeta. Es que cuñete. Cuñete. En fin, sí. Para que también se entienda así. Sí, ok. Sí. Estas son más limitadas. Cuando ustedes amplían el espectro, van a tener muchas más posibilidades, como hablábamos por allá con algunos de las ollas son muy buenas, los sartenes me parecen excelentes como campanas, hay unos que quiero investigar después, les cuento cómo me fue con esos, y las canecas grandes de basura, 35 galones, 45, las de 45 las tenemos en las casas de música de Medellín, Medellín Vive la Música, perdón, y las de 35 son las que manejamos nosotros personalmente porque es más fácil transportar que las azules grandototas de 45, demasiado grandes. Pero lo bueno es que esas de 45 las pueden tocar paradas, puestas sobre el piso y ustedes ya tocan ahí, o al menos la gente de medio altic, las de 35 para otras personas más chiquitas. Tú sí quédate con la cuñete, hasta que crezca. Vamos a pasar a otro tema que es igual con canecas, pero que es necesario. Listo. Tiene que ver con la experimentación con cada uno de ustedes. Vamos a jugar memoria. ¿Y este grupo cuántos hay acá? ¿Por ahí 40? Chele, 30. ¿Por? En fin, 35. Hay 36, ya los consigo. Cada uno va a proponer. Esto es un ejercicio de memoria y de concentración. Un movimiento, un golpe, ¿sí? Y se va a sumar, tú haces el golpe de ella y uno nuevo, el de ella dos, uno nuevo, y usted eche la bendición, hermano. Sí. Listo, espero que todos tengan acceso visual. Tú quieres una silla, ¿quieres esta silla? Te ofrezco esta. ¿Qué pasa? Este ejercicio trabaja, como 20 cosas: la concentración, la creatividad, la responsabilidad, pues, de no cortar la cadena, como decía ahorita Claudia, y otras 17 cosas. 37 porque era muy complicado. ¡Contaron! No, pues casi me pego. 36 con usted. Sí. Pues es que nos daban ciclos de 4. Gracias. Yo creo que sí lo sabía. No, ya no, es necesario. ¿Cómo, perdón? 38. ¿Cuántos años dos? Y a él. No se contó. Ok. ¿Por qué creatividad? Porque cada uno está pensando como listo, ya tengo el movimiento. ¡Tin! Lo hizo otro man. Ah. Acá van a sufrir mucho. Van a frustrar, no mentiras. Oh, ay. Es que llega. Si es que llega. No se les olvide porque va a llevar el. ¡Ay! Aquí te está sobre el atril. Aquí hacen con negrita. Listo. Con negritas. Sí, alguno está pensando. Por ejemplo, ¿qué es un movimiento? Esto. No, ese no, pero. Ese yo, listo. Solo un sentado. Y algo nuevo que se me ha llegado el reclamo. Uno, dos, listo. A ver, la cara se manda. Venga, no pensar, no pensar. ¿Cómo era? Es que no me ahí se pueden ir más despacio. ¿Era así? Sí. Ah, bueno. Con continuidad. Movimiento sencillo. Movimiento sencillo. No, así. Yo le puedo hacer todo. No, yo puedo hacer todo. Bien. La izquierda. Ah, sí. Pero a media vuelta aquí. Media vuelta, sí. No vayan a silbar que hay cuatro que no saben, ¿ok? Y ahí falla. Nice. Thank you. Thank you. Ah, que se guía. ¿Quién lo sigue? Bien. ¿Quién se atreve? Eso es para... Para la concentración, sí. Ellos tenían el estrés allá porque sabían que les iba a tocar y sabían la dinámica. Cuando cambié para acá, a lo que pasó. Con un grupo tan grande es muy difícil mantenerlos a todos enfocados, ¿sí? Para que también tengan cuidado con eso. Eso le ha tocado a todos, le ha tocado al Nomo también lidiar grupos muy grandes. Y de chinos, que es lo más berraco que hay. ¿Qué? Bueno, chinos o coreanos y cuánto no. Hablan castellano. Pero sí, para que sepan, listo. A ver. Sí, a el 2 es este. voy a repetir más, creo que quedó claro. El 3. Agradecimientos a Mauricio Estrada.